la acusación de esta mujer sorprendida en adulterio por los fariseos puede ayudarnos a reflexionar, aunque sea un cachito, sobre nuestra propia experiencia de falla, de error, de pecado, nuestra propia experiencia de culpa y cómo gestionamos ese sentimiento de culpa. En este sentido, le damos gracias a los fariseos y a los sumos sacerdotes porque, y a los escribas, perdón, porque son grandes maestros de cómo trabajar la culpa, no porque tengamos que hacerlo como ellos, sino exactamente al revés de lo que hacen ellos. Los fariseos y los escribas tienen un problema con la culpa, su gran obsesión es la culpa. Por eso, porque son culposos, les encanta redactar preceptos, obligaciones. Yo conozco gente que tiene esta obsesión compulsiva de hacer listados de cosas que tiene que hacer hoy, que después llega al final del día y hizo la cuarta parte de eso y se siente mal. Entonces él elabora listas para el día siguiente, más exigentes, o sea, para acrecentar su sensación de culpa. Más exigencia para tener más culpa. Los fariseos y los escribas son así. Son personalidades que van acumulando mucha culpa internamente y para gestionar esa culpa lo que hacen es ser muy exigentes con los demás. ¿Por qué digo esto? Porque ellos saben bien que el que pone fuera la culpa queda fuera de esa culpa. Si la culpa la tenés vos, entonces no la tengo yo. El que acusa se excusa, queda afuera de la acusación. El que inculpa se disculpa. Su sentimiento de culpa los lleva a los fariseos a tener que sentir, tienen la necesidad de sentirse inocentes, que en el fondo no lo sienten. Entonces, acusando a otros, se van a sentir bien ellos. Ahí están entonces la escena donde los escribas y fariseos le traen a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y la acusan de esto. Pero si pudieran escuchar con atención el relato de Juan, esta no es la principal acusación que los obsesivos de la culpa como los fariseos quieren hacer. Esa acusación es un pretexto, es un punto de apoyo para otra acusación, la gran acusación, diría yo. Dice el evangelista que los escribas y fariseos hacían esto para tenderle una prueba, una trampa a Jesús, para ponerlo a prueba y tener un motivo para poder acusarlo. Eso es lo que buscaban. Querían embocarlo a Jesús. Todo el tiempo lo van a buscar para tener un motivo de acusación contra Jesús. ¿Por qué lo quieren acusar a Jesús? Porque la sola presencia de Jesús reflejaba la propia culpa de ellos. Y entonces si yo tengo un espejo que me refleja lo peor de mí, lo que hago es romper el espejo, destruir a Jesús para quedar ellos fuera de esa acusación que Jesús, con su bondad, con su rectitud, con su mansedumbre, les provocaba. Iban por Jesús. Ni hablar, estamos entrando ya en la Semana Santa, el domingo que viene es Domingo de Ramos. La Semana Santa es el punto de llegada de la acusación, la condena y la ejecución de Jesús. Así que fíjese hasta dónde llevaban al extremo la acusación. ¿De quién? De un inocente. La inocencia de Jesús los acusa a ellos. Esto es insoportable. Por eso van por Jesús. El motivo siempre será distinto. En este caso es, bueno, ponerle a Jesús esta trampa de ver qué hacemos con la mujer adúltera y todo lo que ya escuchamos. Por eso la respuesta de Jesús es muy inteligente, pero también muy caritativa. Jesús trata de que estos hombres puedan reconciliarse con su propia culpa, que puedan reconocerla, porque si ellos reconocen su culpa sin recibir ninguna condena, van a poder reconciliarse con la culpa de esta mujer sin condenarla. Y entonces les dice, bueno, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y todos arrojan la piedra, no la pueden tirar a la mujer, Porque todos reconocen finalmente, con este trato inteligente y caritativo de Jesús, ellos se dan cuenta de que ellos también tienen culpa. En última instancia, cuando nosotros somos personas hipercríticas, obsesivas de los errores ajenos, de las faltas ajenas, de las fallas de los demás, hay una culpa que no terminamos de trabajar bien en nosotros. Y entonces volcamos todo ese malestar interno con nosotros en los demás. Y encontramos siempre el pelo en el huevo de la vida. Descubrimos lo que anda mal en los otros, porque en el fondo no nos bancamos nuestra propia fragilidad, nuestra propia debilidad. Por eso Jesús, después de ayudarlos a estos hombres a reconciliarse con su propia miseria o falibilidad, digamos, para darse cuenta que ellos no tienen que estar escapándose de sus culpas, sino que tienen que asumirlas y darse cuenta que tienen el perdón de Dios. Después de eso, se queda solo con la mujer. Le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te condena? No, señor, nadie. Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Esta afirmación de Jesús, en adelante no peques más, es totalmente liberadora. La acusación y la culpa siempre nos anclan en el pasado. Es como un lastre que nos devuelve hacia el pasado y cierra, clausura nuestro futuro. El culposo no tiene futuro, no tiene abierta la esperanza. Y entonces es tan importante descubrir cómo Jesús no le interesa nada escuchar cuáles son nuestros pecados, nuestras culpas, sino que lo que quiere es abrirnos el futuro como posibilidad nueva. Lo cierto es que Jesús realiza este acto de poder: vete y en adelante no peques más. Es decir, repara el pasado, tu pasado dañado como mujer, el daño que te hiciste como mujer, repáralo para adelante. En última instancia, quedar envuelto en la culpa es quedar atado en el pasado, y eso no sirve. Lo que sí sirve es hacerse cargo, ¿no?, responsable del pasado, reparando el daño provocado, posiblemente, reparándolo hacia adelante, hacia el porvenir. Y entonces la vida queda incorporada como una experiencia, el error vital cometido queda incorporado en la memoria. Me di cuenta de que estuve mal, pero queda incorporado saludablemente. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer acordar que en adelante no tengo que volver a esto. Ese porvenir abierto aparece en las dos primeras lecturas también. El profeta Isaías, que está volviendo con el pueblo judío del destierro, 70 años en Babilonia, esclavos, etcétera, por haber sido infieles a la alianza, vuelven a su tierra y tienen el futuro abierto como pueblo de Dios. Y entonces Isaías les dice, o le presta sus labios a Dios, y Dios le dice a su pueblo: no recuerden las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Dios no le gusta el pasado culposo, le gusta lo nuevo. Y entonces hace falta darnos cuenta que Dios siempre quiere germinar cosas nuevas en nosotros, y por eso no es curioso de nuestro pasado culposo, sino que nos quiere llevar a nosotros a mirar nuestras posibilidades hacia el futuro. Lo mismo que dice Pablo en la lectura de los Filipenses. Yo no quiero, dice Pablo, estar delante de Jesús con mi propia justicia, la justicia que procede de la ley. ¿Qué es la justicia? Tener el libre deuda cero, digamos. O sea, delante de Dios no le debo nada. ¿Por qué? Porque cumple los mandamientos. Dice: yo no quiero presentarme delante de Dios con mi justicia, mi propia justicia que procede de la ley, cumplir los preceptos. Recuerden que Pablo era un fariseo, un doctor de la ley además. Sino con la justicia que procede de la fe en Cristo, que nos salvó y nos justificó. Entonces Pablo no quiere auto-justificarse, porque esto es la justicia que procede de la ley, una auto-justificación. ¿Quién se auto-justifica? El que se auto-acusa todo el tiempo, tiene culpa y necesita auto-justificarse. Pablo tenía este tic o este toque farisaico y dice, ya no más. Y dice, por eso, olvidándome del camino recorrido y con todo mi ser tendido hacia adelante, voy en búsqueda de la meta, poniendo toda mi fuerza en alcanzarla. No digo que la haya alcanzado, pero pongo toda mi fuerza en alcanzar esa meta, habiendo yo mismo sido alcanzado por Cristo Jesús. De modo que fíjense cómo Dios está interesado en que nosotros podamos únicamente recordar el pasado para hacer memoria de lo que, de daños que nos hayamos infligido a nosotros o entre nosotros, y en adelante no repetirlo. Pero poner nuestra concentración espiritual en un futuro mejor y distinto. Y esto entonces es constructivo. ¿Por qué? Porque aquello que dice Isaías, yo estoy por hacer algo nuevo. El domingo pasado Isaías hablaba de voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y utiliza ese verbo que es por primera vez lo utiliza Isaías, el verbo hebreo baraj, que significa un hecho inédito, insólito. A partir de la nada, Dios es capaz de hacer algo. ¿A qué se refiere Isaías? A hacer un futuro que todavía no existe, pero Dios es capaz de hacerlo. Es un verbo poderosísimo. El amor de Dios, el amor de Jesús, es poderoso. No es que Jesús sea un blandengue, como diciendo, y bueno, señora, dale, no peques más, anda, trata de ser buena. Hay muchos docentes, curas, o padres, o madres de familia que dicen, y dale, nene, no hagas esto de nuevo, ¿viste? No robes más. No es blandengue la actitud de Jesús, es totalmente poderosa. Vete, en adelante no peques más. Es el poder del amor que hace posible un futuro diferente. Es creativo. Y todo lo contrario de lo culposo, que siempre es destructivo. Tantas familias, tantos matrimonios, tantos hermanos mayores que están reciclando culpas pasadas todo el tiempo, conflictos de peleas antiguas, recicladas en pavadas, en conflictos chiquititos cotidianos, y se pelean como perro y gato, hombre, marido y mujer, o padre con los hijos, hijos con los papás, todo el tiempo peleándose, pero no por el motivo que en ese día está ocurriendo, que es una tontera, sino porque hay peleas pasadas no reconciliadas. Por eso digo que la culpa siempre es una succión hacia el pasado, que hasta que no lo purgamos, hasta que no lo sacamos, no nos deja vivir con creatividad, con alegría y libertad el presente y el futuro. Qué bueno sería entonces que no nos sintamos acusados por los demás, acusados por nosotros mismos, porque esa acusación, ese ponerte el traje a rayas o ponérselo al otro y decirle, porque vos, con el dedito, ¿no? Porque vos, y porque vos, y porque vos, no construye un matrimonio, lo destruye. Yo no digo que lo que pasó no pasó. Pasó, ok. Pero ¿de qué te sirve seguir condenando al otro? Insisto, por motivos nimios, chiquitos, hoy, pero es la culpa anterior la que no le perdonás. Entonces, aprovechás el mínimo error para bajarle y bajarle la caña para decirle, te voy a seguir dando y acusando y acusando y acusando. No sirve para nada. No crea una nueva posibilidad de relación. Por eso es que Jesús no pierde un instante. ¿Cuánto le duró esta escena? ¿Le duró 3 minutos, 2 minutos? No pierde un instante más de lo necesario para mirar el pasado, el prontuario de esta mujer adúltera, sino siempre va a orientarnos a nosotros como a ella hacia un futuro diferente. Bueno, pidamos al Señor entonces darnos cuenta de si somos culposos por ser demasiado hipercríticos con nosotros, demasiado acusadores, demasiado señaladores con el dedito, porque eso quiere decir que hay algo en nosotros que nos hace ruido y que nos molesta. A Dios no le hace ruido nuestras culpas, a Dios le hace ruido que no nos dejemos mirar con misericordia, porque sin esa mirada misericordiosa y sin ese poder del amor no podremos convertirnos. No germina nada nuevo en nosotros hacia adelante. Y justamente esto es lo que es la Pascua, la resurrección, ¿no? La vida nueva que germina a partir de ese reconocimiento humilde del propio error, sabiendo que Dios nunca nos va a mortificar con nuestras fallas, sino que nos va a alentar para poder repararlas hacia adelante.